Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, la doctora Ana Piccinini. Han ocurrido algunas cosas que me gustaría preguntarle puntualmente, porque también importa su opinión. Hay un juez desafectado. ¿Qué sensación le produce a usted esta decisión? A mí me produjo disgusto. Le tengo que decir la verdad. Yo no puedo analizar el fallo de la Cámara o criticar el fallo de la Cámara que aparta al juez Martín Lozada del caso cuando ya había procesado, indagado, procesado y declarado la prisión preventiva del policía que ejecutó a Diego. No puedo ponerme en suprapoder porque hay mecanismos dentro del Código Procesal que son las apelaciones y demás para hacer caer una sentencia cuando se la considera injusta. Pero hay una imputación que le hacen concretamente al juez Lozada, que creo que es la fundamental sobre la que se basa esta, este apartamiento tan, tan impactante, ¿no? Sí. Para toda la comunidad de Bariloche. Que es que él familiarizó con los padres de Diego, que él fue al barrio, que él de alguna manera intimó con la gente, que él estuvo allí. Y bueno, yo tengo que decir en defensa del juez Lozada lo siguiente, y muy apegada a los textos de la ley. El Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro lo tiene al juez de instrucción como el jefe del proceso, el director y el dueño del proceso. De manera que el juez Lozada, cuando va al barrio, va en el cumplimiento de sus funciones y de sus obligaciones. Él tiene que ir a mantener un contacto directo con la escena del crimen y fundamentalmente con las víctimas, porque el código lo carga al juez Lozada con la obligación de protegerlas y cuidarlas. El juez es el que debe proteger a la víctima, el que la debe cuidar. Nosotros todavía estamos, a pesar de que hay voluntad política de la legislatura y de los colegios de abogados, de avanzar sobre el sistema acusatorio puro, nosotros todavía estamos en el sistema inquisitivo. ¿Y qué significa? Lo voy a explicar muy rápidamente. El sistema acusatorio puro es el que vemos en las películas de policías nosotros. El que tiene la dirección de la investigación es el fiscal, y que tiene a su cargo la policía y le va indicando, esta prueba me sirve, esta prueba no me sirve, decide las pruebas, las evalúa, dice, no, esa no la vamos a llevar al tribunal porque no va a servir, anda para allá, es decir, conduce toda la instrucción de la causa y el juez se mantiene aquí distante, lejano. Es un juez de garantía, que lo único que hace después, porque es mucho su trabajo, es hacer una evaluación de toda la prueba y dictar sentencia. Nosotros tenemos una, digamos, un mix, porque hemos intentado, a través de la inclusión dentro del Código Procesal Penal de los criterios de oportunidad, que esos, y la mediación en los delitos penales, que eso sí lo maneja el fiscal, el resto de todo el proceso y su instrucción la maneja el juez de instrucción. Y yo quiero decirle a la gente que me está escuchando, Lozada actuó como un buen juez. Lozada estuvo en el lugar de los hechos, que es donde tienen que estar los jueces. Cuando cualquier persona sufre la comisión de un delito, el juez debe estar al lado de esa persona. Debe estar mirando, debe estar viendo, debe estar recabando pruebas, debe estar custodiando la escena del crimen para que no se altere nada. Y para eso se tiene que levantar del escritorio y tiene que ir al lugar del hecho, que fue lo que hizo Lozada y por el cual se lo culpa hoy y se lo retira del expediente hoy, porque esto es lo que alega el abogado. El abogado del policía dice que Lozada no le garantiza imparcialidad por este acercamiento que tuvo con los padres de la víctima. Como si hubiera un prejuzgamiento. Exacto. Pero además de que, vuelvo a repetir, lo hizo dentro del marco de la ley, Omar, no había nadie en el lugar. La autoridad no estaba. el que debió haber estado no estaba, porque ahí debió haber estado el jefe de la regional, el comisario Hermosa, que ahora anda haciendo declaraciones y amedrentando testigos. Ahí debió haber estado el jefe de la policía de la provincia de Río Negro, debió haber estado el ministro de gobierno que corrió y se escapó a Bolsón. La autoridad de gobierno debió haber estado ahí, y sin embargo no estaban. Así que además, era la única autoridad, junto con el intendente, los que fueron, no en una conferencia de prensa, como dicen que el juez Lozada llamó una conferencia de prensa, eso no es verdad. Lo que hizo Lozada fue pararse en el medio del barrio, con todos los vecinos alrededor, a pedirles que se pacifiquen, que vuelvan a sus casas, que el trabajo ahora lo tenía que hacer él, que él iba a investigar todo lo que pasó, pero que ellos tenían que estar tranquilos. Eso fue lo que hizo Lozada, porque yo lo escuché. Entonces, usted me pregunta, ¿cómo lo siente usted? Y bueno, yo lo siento con mucho pesar, porque creo que es un nuevo retroceso. Es decir, hasta ahora, desde estos terribles acontecimientos, en lo único que habíamos avanzado era en el caso de Diego. En el otro caso, no se ha avanzado, y va a ser muy difícil avanzar si no se despeja la cuestión institucional. Es decir, si el jefe de la regional, que es el comisario Hermosa, que era el que estaba de jefe en el momento de la represión, dice, bueno, si la policía no tenía órdenes de usar balas de plomo, tenía órdenes de usar balas de goma. Bueno, comisario, pero todas las fotos del Bariloche 2000, que es un diario digital, usted puede apreciar las secuencias y va a ver a sus policías con el arma reglamentaria en la mano. Si usted va y analiza el resultado de la autopsia, tanto de Carrasco como de Cárdenas, va a ver que tienen balas de plomo 9 milímetros. Entonces no venga a decir que usted no dio la orden. Alguien la orden la dio porque los policías usaron plomo. Pero después dice, y dicen que sobre eso hay testigos. Bueno, los testigos tendrán que ir a declarar. Ahora, los testigos saben muy bien lo que les pasa a los testigos que mienten, ¿eh? Entonces, eso está ensuciando, eso sí, está contaminando. Claro. Porque si los policías, claro, que estaban allí, porque estaban todos con máscaras, no se les veía la cara, saben cuál fue el compañero que cometió el error, van a tener miedo de ir a decirlo. Como el vecino que vio quién mató a Cárdenas, porque todos los vecinos vieron quién mató a Cárdenas y quién mató. Bueno, van a tener miedo de ir a decirlo, porque después tienen que bajar del alto de noche para ir a sus trabajos en el centro. Entonces, uno también se tiene que poner en el lugar de las personas. De todas maneras, yo salí por las radios de Bariloche, les advertí, les dije que los testigos tienen instituciones que los amparan, como la figura del testigo protegido, como la figura de la reserva de identidad, que no necesariamente tienen que ir al tribunal, que pueden llamar al tribunal para que el tribunal se acerque. Es decir, bueno, tratando de ver si podemos dilucidar quiénes son los responsables en esta cadena de responsabilidades, porque acá hay una cadena de garantes. Es decir, lo que hizo el jefe de la regional estaba garantizado por el jefe de la policía. A su vez, lo que dijo e hizo el jefe por el secretario de seguridad. Y el secretario de seguridad está garantizado por el ministro de gobierno, y el ministro de gobierno tiene como garante al gobernador de la provincia. Tan grave como eso. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.